sácate la guacha y pa' fumar y pa' tomar. Que si no mueven la burra no le vamos a convidar. Que si rícate la guacha y pa' fumar y pa' tomar. Que si no mueven la burra no le vamos a convidar. Pum para acá, pum para allá, pum pa' adelante, pum para atrás. Pum para acá, pum para allá, pum pa' adelante, pum para atrás. Atención, atención, especialmente las pibas. Que la muevan para acá, que la muevan para allá. Que la muevan para atrás, tra, tra, tra, tra. Que la muevan para acá, que la muevan para allá. Que la muevan para atrás, tra, tra, tra, tra. ¡Ey, guacho! Rícate la guacha y pa' fumar y pa' tomar. Que si no mueven la burra no le vamos a convidar. Que si rícate la guacha y pa' fumar y pa' tomar. Que si no mueven la burra no le vamos a convidar. Pum para acá, pum para allá, pum pa' adelante, pum para atrás. Pum para acá, pum para allá, pum pa' adelante, pum para atrás. Atención, atención, especialmente las pibas. Que la muevan para acá, que la muevan para allá. Que la muevan para atrás, tra, tra, tra, tra. Que la muevan para acá, que la muevan para allá. Que la muevan para atrás, tra, tra, tra, tra.